FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Vive la experiencia Así Fue, la novela musical con las inolvidables canciones de Juan Gabriel. Disfruta un momento emocionante, lleno de talento, hoy 17 de agosto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Una cita que no puedes faltar. Las boletas las consiguen en tuboleta.com o en la taquilla del teatro, ya lo saben. Gran plan para hoy. FM en un lugar cerca a ti. La FM, como siempre, los está acompañando en la calle con lo que está pasando y esta vez no se pueden perder el Stars Fest. Es en la 94.13 donde estoy en este punto exacto y hoy estoy con Steffi que me está contando sobre todas las ventajas que tienen por venir acá. Cierto que tenemos como es este evento especial, el Stars Fest. ¿No tenemos algo especial para nuestros oyentes de la FM acá? Claro, sí. Tenemos muchas cosas especiales. Primero que todo, digamos que solamente el venir a vivir la experiencia 100% Mercedes, desde el lujo, la seguridad, la deportividad, absolutamente todos los diseños que hay en nuestro portafolio son absolutamente espectaculares, pero más allá de eso, es que tenemos en este momento aquí, en un solo lugar, también a nuestros aliados financieros. ¿Esto para qué? Pensando también en absolutamente todas las personas que quieren venir, que quieren averiguar y demás, para que puedan tener la experiencia completa y de una vez sepan qué oportunidades y facilidades puedan tener. Entonces, aquí están los aliados financieros directamente con los que las personas que vengan pueden sentarse, preguntarles absolutamente todo lo que quieran y mirar cuál es el plan perfecto para ellos en donde puedan tener el lujo, la comodidad y absolutamente todo de nuestra marca, la elegancia de nuestra estrella, con una tranquilidad financiera que lo respalde. O sea, todo pasa en el mismo lugar. Yo llego, conozco el carro, de pronto puedo agendar un test drive, puedo mirar las oportunidades financieras, todo en un mismo lugar. Todo en un mismo lugar. Aquí la idea es que puedan venir, puedan conocer los carros, puedan verlos, puedan realmente averiguar todo. Aquí tenemos todos los expertos realmente en producto que les van a sacar de todas las dudas que uno muchas veces tiene en potencia, en autonomía, en absolutamente todo lo que tiene relacionado un carro y que puedan hacer también comparaciones con unos modelos y otros. Y acá mismo tenemos las entidades de aliados financieros donde se pueden sentar. Una vez tengan eso, pueden salir, pueden agendar el test drive para que realmente puedan vivirlo ya y sentirlo antes de tomar una decisión de compra. Perfecto, muchas gracias, Steffi. Súper invitados, 94.3, el Stars Fest, una invitación de la FM. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Estos son los superéxitos de 1993. ¿Saben quién era el presidente de Colombia ese año? César Gaviria. Vamos con la casilla número 10. Aquí está la agrupación Duran Duran con Ordinary World. But I won't cry for yesterday.

Parque La Colina, donde encuentras todo lo que quieres. Moda y accesorios en Mango y Naf Naf. Tendencias y comodidad en American Eagle, H&M y Skechers. Y la tecnología que te encanta en iShop. Así que visítenos, realmente vale la pena. Parque La Colina. ¡Uf! ¡Qué rico una pizza criolla del Oxxo con ese sabor tan nuestro! Y para acompañar, una colombiana bien fría. Compra tu pizza preferida en Oxxo por solo 10.500 pesos y lleva una colombiana PET 400 gratis. Porque para lo nuestro, la nuestra. Colombiana. Aplican términos y condiciones. El Festival Afrodiáspora del Teatro Col Subsidio tendrá artistas como Larisle del Reino Unido en compañía de Queen Stafari de Colombia, Daimé Arocena de Cuba, Nidia Góngora, que será la cuota del folclore de Colombia, y Buica desde España. Compra tus entradas en tuboleta.com. Vigilado Super Subsidio. Colombia está de moda. Pa pensar, pa vivir. Quiero café. Pa oxidar y pa sentir. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Es hora de ir a Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. En la FM son las 11 de la mañana, 57 minutos. ¿Escuchas eso? Es la Jumbo Señal llamándote para que vengas y aproveches los sábados de pastelería con 20% de descuento o 30% pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aceite de palma, 100% colombiano. Mantiene el sabor original de tu almuerzo. Colombia, el mejor fruto de la palma. Colombia, el mejor fruto de la palma. Donde la agroindustria de la palma de aceite está trabajando por ser un sector cero emisiones. Con prácticas sostenibles y cultivos que cuidan la tierra. Busque el sello en la etiqueta con el apoyo del Fondo de Fomento Palmeo. Promos voladas en tu éxito. Televisor Hisense de 50 pulgadas UHD 4K Smart a 1.352.900 pesos con tarjeta éxito o 1.455.950 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 13 al 18 de agosto de 2024. 100 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. El regalo perfecto para papá es cantar con él todos los éxitos de Toto este 18 de noviembre en el Movistar Arena. Compra ahora tus entradas en tuboleta.com. ¿Que cómo se siente correr y llegar a la meta? Eso se siente, Ave María. Hay cosas que solo se pueden sentir. La Fundación Solidaridad por Colombia te invita a sentir la emoción de correr por una buena causa. Inscríbete en www.caminatadelasolidaridad.com y corre 3, 5 o 10 kilómetros este 25 de agosto en el circuito del Parque Simón Bolívar. Ayúdanos a ayudar. Patrocinan Cruz Verde Colte Financiera. Apoyan Minti, Grupo Energía Bogotá, Min Culturas. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya RCN Radio. Comprometidos con la educación y la cultura. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. La FM, en un lugar cerca a ti. Hoy, con este super día que está haciendo en la ciudad de Bogotá, los estoy acompañando desde el Stars Fest, aquí en la 94.13, el punto en el que ustedes pueden venirse desde ya. Pero mientras ustedes llegan, les voy a presentar a Fernando Muñoz. Él me está acompañando con Mercedes Benz. Fernando, bienvenido a la FM, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos aquí a nuestro Star Fest de este año. Vamos a estar aquí en la 94.13, donde vamos a tener exhibidos una serie de carros espectaculares. Pero tú dices espectaculares, yo no sé si hay una palabra más que espectacular, pero necesito que me hables de estos carros. Por ejemplo, yo estoy antojadísima del que estamos viendo aquí. Necesito que me hables de los AMG, que yo sé que me dijeron por ahí que tú eras el duro. Bueno, aquí tenemos en este lado un A45S. Cuando nosotros vemos este carro, que es un carro pues pequeño, entre comillas, sí, pero tiene un alma muy potente porque tiene el motor de cuatro cilindros más potente del mundo. ¿A quién se lo recomendarías, Fernando? Yo me siento como con una familia aventurera montada ahí, ¿o a quién se lo recomiendas tú? Bueno, ese carro es un carro para el que le guste realmente sentir la emoción del automovilismo deportivo en las calles, pero con toda la seguridad y el confort de Mercedes-Benz. Entonces vamos a tener un carro que tiene una serie de prestaciones que van más allá de lo que pues un carro normal podría ser. Por ejemplo, uno para una familia o un trabajador, el papá que tiene que ir por sus hijos, ¿cuál me recomiendas tú? Si es un papá trabajador que también le gusta la emoción, tenemos nuestras SUVs, que tenemos desde la GLA35, GLB35, que es un carro espectacular, que tiene la posibilidad de tercera fila de asiento. O sea, yo puedo ir con mi familia el fin de semana, llevarlos a pasear, pero también si yo quiero tener un rato de emoción y adrenalina, lo podemos tener. No, yo me voy a ir a conocer ese con Fernando y ustedes se vienen ya mismo para el Stars Fest en la 94.13. Aquí los esperamos, una invitación de la FM. ¿Alguna vez has soñado con castillos de arena? Piscinas, toboganes, helados y mucha diversión, todo en un solo lugar. Disfruta de unas vacaciones todo incluido, llenas de diversión en Sunscape Resorts and Spas. Para el niño que todos llevamos dentro. ¡Corre! Reserva ya en sunscaperesorts.com o consulta con tu agencia de viajes.